¿Cómo hola? Hacerse un cuerpo? Hello, hello. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Hola? ¿Va bien la cosa? Sí. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin...? Hola. Sí, buenas. No sé si... Sí. Hola. Esto... Hola. Sí, sí. Viva la guerra. Fulminante. Se os oye. Va a ser hola. Fulminante. Hola. Se os oye. Bueno, va a ser fulminante. ¿Bien? Bien, hola, buenas noches. Si es que me tenía que ver un... Está oyendo porque... Buenas noches. No, está circular. Está subiendo ya. Circulando. Sube. Vale. Cada vez más. Extraño. Vale, sí. Qué calor. Sí. ¡Guau, guau! Vale. Sí. Perros. Cantan hola. Perros. Sí. Bueno, vamos sí. A hacer una previna. Fulminante. ¿Hacemos una previna? Fulminante. Vale. Sí. Venga. A ver si. Sí. Jaime. Vale. ¿Probando? Fulminante. Jaime. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sigue hablando un poco así. De... Sí, el sonido va y viene. Hay algo que no va bien, ¿eh? A lo mejor no lo va bien. Es que mira, sí, tenía. Es que no se me oye de vez en. Mira. Hablo alto y no se me oye por el micro. A lo mejor vamos a tener que suspender. Ahora. Viene Iván. Viene Iván. Ahora. Ya está aquí. Ahí, por ahí, ya. Por ahí, sí. Por ahí. Si me oyes bien. Sí. Vale. No, yo perfecto, sí. Vale, gracias. Y... Sí. Rafa. Sí. Vale. A ver. Es preciso que todo sea colocado exactísimamente. Enchufa bien. ¿Eh? Enchufa bien. A ver. Es preciso, más cerca entonces, ¿ok? Sí. Es preciso que todo sea colocado exactísimamente. Muy bien. ¿Las eses? Sí, eses. ¿Van bien? Sí. Vale. Ángeles, vale. ¿Sí? Hola, sí. Es que hay que producir, sí. Ahí, hay que producir sí. Ahí. Por hay ahí. Que producir para la guerra. Muy bien. ¿Vale? ¿Te vale? ¿O más? Sí, no, Juanjo. Juanjo. ¿Va bien, Juanjo? ¿Sí? Sí. Dice que sí. ¿Y Toña? Un licor. Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Y ahí Charlie Mingus? Es que tengo un problema. No encontré el guión, tío. ¿Ahora? Sí. Mira a ver si está debajo del pie de micro ese. Vale. Ahí. Un licor. Vale, venga. Perfecto. Sí. ¿Qué claro es el coito? ¿Qué claro el pecado? ¿Así está bien? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Y los instrumentos que hemos traído? ¿Instrumentos? Sí. Por favor. A ver, ese bombo... Ya están aquí. Ya. A ver los torreznos, cómo vamos ya. De ritmo. Va. Vale. Va. Ahí va. Acércate un poco más, Rafa. Así. Muy bien. Esa guitarrina. Va cogiendo. El Charles de Charlie Payolillo Chino. Va guay. Y la numeración. Muy bien. Después del 1. Esto va, que rueda. Paramos. Antoninarto. Je t'aime, Antonina, pour le finir. Antonin Arto. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Aquí, rugidos. Es preciso que todo sea colocado exactísimamente en un orden fulminante. Ayer me enteré de una de las prácticas oficiales más sensacionales de las escuelas públicas americanas y que sin duda hacen que ese país se crea a la cabeza del progreso. Al parecer, entre los exámenes o pruebas que se hace sufrir a un niño que quiere entrar por primera vez en una escuela pública, se le haría la llamada prueba del licor seminal o del esperma, y que consistiría en pedir al niño recién llegado un poco de su esperma para insertarlo en un tarro y mantenerlo así preparado para cualquier tentativa de fecundación artificial que más tarde pudiera realizarse. Pues cada día están más convencidos los americanos de que les faltan brazos y niños. Es decir, no de obreros, sino de soldados. Es preciso que todo sea colocado exactísimamente en un orden fulminante. Fulminante. Porque hay que producir. Hay que sustituir por todos los medios posibles de la actividad a la naturaleza en todas partes donde pueda ser sustituida. Hay que encontrar un campo mayor para la inercia humana y el obrero ha de tener en qué ocuparse y han de ser creados campos de actividades nuevas donde por fin tendrá lugar el reino de todos los falsos productos fabricados, de todos los innobles sucedáneos sintéticos, donde la bella naturaleza auténtica nada tiene que hacer. Es preciso que todo sea colocado exactísimamente en un orden fulminante. Y viva la guerra, ¿verdad? Se necesitan soldados, ejércitos, aviones, acorazados, de ahí ese esperma en el que al parecer los gobiernos de América habrían tenido la desvergüenza de pensar. Es preciso que es todo, preciso, que todo, es preciso, que fulminante, todo sea colocado fulminante, fulminante, todo, fulminante, fulminante, fulminante, fulminante. Todo eso está muy bien. Muy bien. Todo eso está muy bien. Pero yo no sabía que los americanos fueran un pueblo tan guerrero. Frente al pueblo que hace comer a sus caballos y a sus bueyes y a sus asnos las últimas toneladas de morfina auténtica que pueden quedarle para sustituirla por sucedáneos de humo. Prefiero al pueblo que come a ras de cielo el delirio del que nació. Hablo de los tarahumaras, comiendo el peyote a ras de suelo mientras nace y que mata el sol para instalar el reino de la noche negra y que destroza la cruz para que los espacios del espacio nunca puedan encontrarse ni cruzarse. Es preciso que todo sea colocado exactísimamente en un orden fulminante. Así es como vais a oír la danza del tutuguri. Es como si tuviera un bulto en el pecho y me lo extirpara con un abrelatas. Es como si tuviera niebla dentro de la cabeza. Niebla espesa que no deja pasar el sol. Lo oscurece todo. Llevo la cabeza metida en un bote de niebla y no se puede abrir la tapa. Es como si me volviera toda del revés y se me quedaran todos los órganos colgando, sujetos con muelles a la carne, moviéndose en un vaivén. Es como si fuera. Es como si me cayeran lágrimas de sangre. Muy despacio. Una a una. Como a las vírgenes de los carteles de Semana Santa en Sevilla. Es como si alguien me abriera la cabeza, se metiera dentro, recogiera todas sus cosas y se fuera. Son como aullidos. Me salen del centro del pecho, los voy rumiando y rumiando. Al principio parecen gruñidos, pero luego se van metiendo más hondo. Es como si crecieran hacia adentro, pero en algún momento luego suben. Salen para arriba y salen. Es como si un millón de hormigas rojas se estuvieran comiendo los músculos de mi mandíbula. Aullo como una loba, pero mis aullidos no suenan. Es como si me hubieran absorbido la saliva con un succionador y solo quedaran costras de mucosa en mi boca y un olor a basura. Es como si me cayera al suelo. De repente, voy andando y me estampo contra el suelo. Me levanto y sigo y vuelvo a caerme y vuelvo a caerme. Son golpes secos con todo el cuerpo. Me caigo todo el rato y no me quejo. Y nadie lo ve. Y nadie lo ve. Es impedir al espíritu la cultura moverse, es un movimiento del espíritu que va del vacío, es el parapeto del yo que lo está y sobre el cual ha quedado un pez de oro. Un pez hecho de presionados los cuatro puntos especiales. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, consideran que el sueño del demente precoz o las imágenes que lo acosan son algo más que una ensalada de palabras? planeta negro, un seno de doncella te obsesiona. Poeta amargo, la vida bulle y la ciudad arde. El cielo se convierte en lluvia, la pluma araña el corazón de la vida. Los ojos se enfurecen, las lenguas giran, el cielo llega a las narices como leche nutritiva y azul. Estoy pendiente de vuestras bocas, estoy pendiente de vuestras bocas, mujeres, duros corazones de vinagre. Thank you. allí donde huele a mierda, huele a ser. El hombre muy bien habría podido no cagar, no abrir el bolsillo anal, pero eligió cagar, como habría escogido vivir, en lugar de consentir vivir muerto. Pues, para no hacer caca, habría tenido que consentir no ser, pero no pudo decidirse a perder el ser, es decir, a morir viviendo. Hay en el ser algo particularmente tentador para el hombre, y ese algo es precisamente la caca. Para existir, basta con dejarse ir a ser. Pero para vivir, hay que ser alguien. Para ser alguien, hay que tener un hueso. No tener miedo a mostrar el hueso y perder la carne al pasar. El hombre siempre ha preferido la carne a la tierra de los huesos. No había más que tierra y bosques de huesos. Y tuvo que ganarse su carne. No había más que hierro y fuego. Y no mierda. Y el hombre tuvo miedo a perder la mierda. O más bien, deseó la mierda. Y para eso sacrificó la sangre. El hombre se retiró y huyó. Entonces lo devoraron los animales. No fue una violación, no. Él se prestó a la obscena comida. Le encontró gusto. Aprendió por sí mismo a hacer el bestia. Y a comer rata delicadamente. Dos rutas se ofrecían ante él. La del infinito fuera. La de lo ínfimo dentro. Escogió lo ínfimo dentro. Allí donde basta con exprimir la rata, la lengua, el ano o el glande. Y Dios mismo aceleró el movimiento. Dios es un ser. Si lo es la mierda. Si no lo es, no es. Y no es. Es como si me sacaran sangre para un cultivo y al ponerla debajo del microscopio encontraran a Dios. Nan na ra na, ñam ñam. Nan na ra na, ñam ñam. Nan na ra na, ñam ñam. Nan na ra na ra na. Yo no digo que no hay algo, pero para mí Dios no existe. No hay. Para mí no hay Dios. Eso es una creencia. Hay quien tiene la fe de la religión. Yo, como para mí la religión, paso de ella. No me afecta. Así que todo eso. Pues yo creo que ahora la gente no se lo olvidan del Señor. Se lo olvidan de él. Por eso pasa cosas así. Y tenemos que volver con él. Ahí está. Sí, se olvidan por las muchas cosas. Por la, ¿cómo se llama eso? Deseos de la vista. Se olvidan de Dios. Creen que no hay, que no existen, dicen. Pero sí existe. Y lo ves cada día. Papara papam. Pa-para-pa-pam, pa-para-pa-pam, pa-para-pa-pam, pa-para-pa-pam, pa-para-pa-pam, pa-para-pa-pam. Yo, como me hicieron de pequeño, creer en que existía Dios, ir a comulgar y confesar y la religión, pero como luego he visto unos desengaños tan grandes. Vamos, que para mí eso no existe. Allá cada uno, hay quien lo piensa y que siga creyendo en ello. El que tenga creencias, pues que las conserve. Yo, la creencia sobre la religión no existe para mí ya. Nosotros somos testigos de Jehová, estamos predicando el reino, estamos al tanto de las profecías bíblicas y sabemos de que está muy próximo que el reino de Dios va a tomar acción aquí en la tierra. En el Padre Nuestro, la humanidad, Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo que santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros y se hiciera la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Dios hará cuando ese reino, que realmente el gobierno de la tierra le pertenece al Creador, a Jehová, que es el Creador. Yo creo que los dioses los crean los hombres, ¿sabes? Yo soy físico y creo que eso de creer por fe, pues puede creer uno en dioses, en ninfas, en marcianitos, en habitantes de Venus y lo que uno quiera. Claro, si por fe, pues por fe puede uno creer lo que uno quiera. Da igual que sean dioses que lo que sea. Hey ho. Pa, pa, pa, pa, pa. Hey ho. Pa pa pa pa pa. Hey ho. Pa pa pa pa pa. Hey ho. Hey ho. Pa pa pa pa pa. Hey. La guerra del Armagedón que destruirá todo sistema político y toda religión falsa y los inicuos, para que haya un paraíso en la tierra, que es el propósito del Creador desde el mismo principio, desde el jardín de Edén, desde la rebelión de Edén, porque el que está gobernando la humanidad, aunque hay gobiernos humanos que Jehová los está permitiendo, el gobernante de este mundo es Satanás, el diablo. Hey ho, pa pa pa pa pa. Hey ho, pa pa pa pa pa. Hey ho, pa pa pa pa pa pa. Bueno, yo la verdad es que tampoco creo mucho, yo lo que me han dicho desde pequeño, pero vamos, tampoco, algo tiene que haber, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. Para mí es una cosa que ni, o sea, ni sí ni no, no lo sé. Dios es una falacia, sería encantador que existieran los Reyes Magos y nos formaran de regalos cuando llega el momento, pero es mentira. Ahora mismo el hombre, como siempre, no soporta vivir con el riesgo que supone vivir y entonces necesita un seguro, y ese seguro es Dios. Y ahora mismo, además, en estos tiempos donde la ciencia avanza, que es una barbaridad, y supuestamente el desarrollo avanza, que es una barbaridad, etcétera, etcétera, pues nunca hemos necesitado más a Dios desde que Nietzsche se lo cargó, ¿no? La gente necesita creer en todo tipo de falacias divinas y no divinas, ¿no? Entonces, ¿yo qué te voy a decir de Dios? Pues sigue siendo el opio del pueblo. Pues yo tengo una teoría, que yo soy antiteo. O sea, si existiera Dios incluso me molestaría un poco, porque el que me han contado no me gusta y me cae un poco mal. Pues porque el Dios que me, o el Dios católico, sobre todo, y cristiano, pues me parece que implica un punto de sumisión que no me gusta. Prefiero que, me parece mejor desafío que estemos los hombres solos. Lo grave es que sabemos que tras el orden de este mundo hay otro. ¿Cuál es? No lo sabemos. El número y el orden de las posibles suposiciones en este terreno es precisamente el infinito. ¿Y qué es el infinito? No lo sabemos exactamente. Es una palabra de la que nos servimos para indicar la apertura de nuestra conciencia hacia la posibilidad desmesurada, infatigable y desmesurada. ¿Y qué es exactamente la conciencia? No lo sabemos exactamente. Es la nada. Una nada de la que nos servimos para indicar, cuando no sabemos algo, de qué lado no lo sabemos, y decimos entonces conciencia, del lado de la conciencia. Pero hay 100.000 otros lados. ¿Y entonces? Parece que la conciencia esté en nosotros ligada al deseo sexual y al hambre. Pero podría muy bien a ellos no estar ligada. ¿Y qué es exactamente el deseo sexual? ¿Y qué es exactamente el hambre? ¿Y qué es exactamente la conciencia? Se dice, puede decirse, hay quienes dicen que la conciencia es un apetito, el apetito de vivir, e inmediatamente al lado del apetito de vivir es el apetito del alimento lo que viene inmediatamente a la cabeza. Como si no hubiera gente que come sin tener ningún tipo de apetito y que tiene hambre. Porque también eso existe, tener hambre sin apetito. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? El espacio de la posibilidad un día me fue dado como un gran pedo que me tiraré. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y verdaderamente reducir a ese gas hediondo mi cuerpo? ¿Decir que tengo un cuerpo porque tengo un gas hediondo que se forma dentro de mí? ¿Pero qué es exactamente un gas hediondo? ¿Y qué es exactamente un cuerpo? ¿Y entonces qué es exactamente esa posibilidad? ¿Y verdaderamente decir que tengo un cuerpo porque tengo un gas hediondo que se forma dentro de ¿Y mí? ¿Y entonces qué es exactamente una manifestación tonante? ¿Y qué es exactamente una explosiva ¿Y qué necesidad? ¿Qué es exactamente la nada interna, ¿Y la qué es irreflexión? Exactamente la afirmación explosiva? ¿Qué es? ¿Y verdaderamente reducir a ese gas hediondo mi cuerpo? ¿Y qué es exactamente el dolor? ¿Y qué es exactamente la presencia? ¿Y qué es exactamente algo que quiere salir? ¿Y qué es exactamente una cosa? No sé, pero sé que el espacio, el tiempo, la dimensión, el devenir, el futuro, el porvenir, el ser, el no ser, el yo, el no yo, no son nada para mí. ¿Y qué es exactamente el qué es exactamente el no ser? ¿Y entonces qué es exactamente el qué es exactamente nada para mí? ¿Y qué significa el devenir y el futuro? ¿Qué significa? Pero al apremiarme así a preguntas hasta la ausencia y la nada de la pregunta, se me ha presionado hasta la asfixia en mí de la idea de cuerpo y de ser un cuerpo. ¿Y qué es exactamente el cuerpo? ¿Y qué es exactamente la asfixia? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces? Y es entonces cuando he sentido lo obsceno y me he tirado un pedo de sinrazón, de exceso y de la rebeldía de mi asfixia. ¿Y qué es exactamente la sinrazón? ¿Y entonces, qué es exactamente la asfixia? ¿Y qué es exactamente el exceso? ¿Y qué es el reconocer? Entonces, ¿y qué es exactamente lo obsceno? ¿Qué es entonces? ¿Qué es la ladilla, Dios? ¿Qué es exactamente la ladilla, Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y qué es exactamente vivir sin cuerpo? ¿Qué es vivir sin cuerpo? Entonces, exactamente, ¿qué es? Un cuerpo sin órganos. Y es entonces cuando hice estallar todo, porque mi cuerpo no se toca jamás. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Aquí, rugidos. Thank you. ciertamente yo no escribo en la alegría. Mis viejos obstáculos nunca han desaparecido del todo. Todo lo que escribo es el resultado de una verdadera victoria sobre mí mismo, de una atroz batalla interior donde pocas veces mi espíritu puede sobreponerse. Tengo el espíritu enfermo, no lo dude. Ante todo, mis sueños son un licor, una suerte de agua repulsiva donde me hundo y que prolifera de minerales sangrientos un verdadero olor a encierro de miembros cortados. Lo único que pido es una cosa: que me encierren definitivamente en mi pensamiento. Y en cuanto a la apariencia física de mis sueños, ya lo dije, un licor. Un licor. Le licor seminar ou du sperme. Le licor seminar ou du sperme. Qué claro es el coito. Qué claro el pecado. Qué dulces esas, qué dulces esas flores. Con el sexo extasiado. Qué voraces las cabezas del placer. Cómo el placer derrama sus adormideras en la otra punta del goce. Sus adormideras de sonidos. Sus adormideras de día y de música. Al vuelo. Como un arrancamiento magnético de aves. El placer forma una música filosa y mística sobre el filo de un sueño afilado. Oh, ese sueño donde el amor consiente en abrir sus ojos una vez más. ¿Qué queda de la aventura surrealista? Poca cosa. De no ser una gran esperanza decepcionada. Esa ira, ese asco quemante vertido sobre la cosa escrita, constituye una actitud fecunda. Y que a lo mejor, algún día, más tarde, tenga su utilidad. Esto purifica la literatura. La acerca a la verdad esencial del cerebro. Pero eso es todo. Esto purifica la literatura. La acerca a la verdad esencial, del cerebro. Pero eso no es todo. Ignoro todo estado humano. Nada del mundo gira para mí o en mí. Sufro espantosamente la vida. No existe un estado que yo pueda alcanzar. Ya estoy suicidado. ¡Me han suicidado! No siento el apetito de la muerte. Siento el apetito del no ser. Thank you. Por el contrario, el tratamiento de electrochoque ha sido un suplicio horrible para mí durante 3 meses. Cada aplicación me sumió en un terror que duraba cada vez varias horas, no sin desesperación. Veía acercarse cada nueva aplicación, pues sabía que perdería la conciencia una vez más. Y que durante una semana entera me vería además ahogándome en mí, sin llegar a reconocerme, sabiendo perfectamente que yo estaba en alguna parte, pero Dios sabe dónde. Y como si estuviese muerto. Médicos me creen todavía un poco loco y no sé lo que harán de mí, y eso me da miedo. Yo no soy loco, solo soy harto. Es como si cogiera la cartera, sacara el dinero y le pagara a alguien por haberme escuchado. Sí, yo sé que no me pasa nada grave, que no estoy tan mal. No tengo problemas reales. Ya sé que hay gente que lo pasa mal de verdad. Yo no. Pero ayer, por ejemplo, si rebobino el día... No entiendo nada, no lo entiendo. Estamos toda la familia ahí sentados, todos reunidos en la mesa, charlando, comiendo, y para mí es como si de repente todo el mundo hablara en arameo. No les entiendo, me quiero marchar, pero me quedo. Y se me ocurre contarles que he conocido a una chica por el chat y se hace un silencio incómodo. Mi hermano pega una carcajada como riéndose de mí. Mi cuñada, la facha, que siempre tiene algo que decir, dice que eso es jugársela. Y mi madre, la pobre, claro, como siempre, intentando relajar el ambiente, va y dice que hagamos un brindis. ¿Un brindis? ¿A mí qué me importa un brindis? Lo que yo tengo es ganas de estrellar la copa en el suelo. Pero en vez de eso, unto otro canapé con foie gras de merluza. Todo huele a pescado podrido, pero bueno, ya ves, es toda una tontería. Cosas de la familia. No me pasa nada grave, de verdad. Lo que me pasa es que me doy miedo. Hay una parte de mí que no saco y si lo hago, no sé qué va a pasar. Sé que está ahí, pero si sale, tengo miedo de no controlarlo, de pasarme y de hacerle daño a alguien. Es como si tuviera un león encerrado dentro, dando rugidos. Quiere salir, pero si le abro la jaula dejo de ser yo. Me tengo miedo. Siento esa fuerza por dentro. Es así como rabia, una rabia encerrada. El otro día me vi en un vídeo. Tenía todo el rato la cabeza agachada y la mano en la boca. No sé por qué te cuento esto ahora. Yo lo que quiero es que todo el mundo esté bien. Me adapto a lo que pase. Soy muy flexible. A mí es que todo me parece bien. Siempre he sido así. Me fijo. Soy muy observador. Me fijo en la gente, en lo que quieren. Intento todo el tiempo que estén bien y no poner problemas. Que la cosa es así, pues vale, yo no discuto. Que es de otra manera, pues vale también. ¿Para qué discutir? A mí no me gusta discutir. Lo importante es que todo el mundo esté bien. Si es que no me cuesta nada. Y si alguien viene a por mí, paso. Es que soy muy fácil de llevar. Por favor, si digo a todo que sí. Nunca he tenido movidas. Yo me callo y punto. Sigo lo mío. Más fácil no lo puedo tener. No entiendo de dónde viene el problema, de verdad. Es que no lo entiendo. Me tienen loco las obras de esta casa. Es que no sé cuándo van a acabar. Y desde que me levanto está la pesada de la vecina pasando el aspirador por el pasillo. Y venga a pasar la aspiradora. Y venga a pasar la aspiradora por el salón, por el sofá, por la lámpara, por los fogones, por el horno. Y venga a pasarlo otra vez. Y encima los del piso de al lado que no paran de cambiar los muebles de sitio. ¡Vaya muebles! ¡Vaya muebles! Que cada vez que los muebles se desarman, cada vez que los mueven de un sitio para otro, se hacen astillas. Yo no sé si voy a poder venir la semana que viene, ¿eh? No sé si voy a poder seguir viniendo. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Aquí, rugidos. ¿Cómo hacerse un cuerpo? Aquí rugido. ¿Y para qué le ha servido, señor Artaud, esta radiodifusión? En principio, para denunciar cierto número de porquerías sociales oficialmente consagradas y reconocidas. ¿Y para qué le ha servido, señor Artaud, esta radiodifusión? En principio, decía, para denunciar cierto número de porquerías sociales oficialmente consagradas y oficialmente reconocidas. Ya. ¿Y para qué le ha servido, señor Artaud, esta radiodifusión? Decía que, en principio, para denunciar cierto número de porquerías sociales oficialmente consagradas y oficialmente reconocidas. Usted delira, señor Artaud. Está usted loco. Yo no deliro. Yo no estoy loco. Sí digo una cosa absurda. Que los indios anteriores a Colón eran, contrariamente a cuanto se ha podido creer, un pueblo excepcionalmente civilizado. Y que precisamente habían conocido una forma de civilización basada en el principio exclusivo de la crueldad. ¿Y sabe usted qué es exactamente la crueldad? De ese modo no lo sé. La crueldad es extirpar por la sangre. Y hasta la sangre a Dios, el azar bestial de la animalidad inconsciente humana, en todas partes donde se pueda encontrar. El hombre, cuando no se lo sujeta, es un animal erótico. Lleva en sí un temblor inspirado. Una especie de pulsación. Porque reíos cuanto queráis, pero lo que se ha dado en llamar microbios es Dios. ¿Y saben con qué hacen americanos y rusos sus átomos? Los hacen con los microbios de Dios. Usted diría, señor Artaud. Está usted loco. Yo no deliro. Yo no estoy loco. Les digo que han reinventado los microbios para imponer una nueva idea de Dios. Se ha encontrado un nuevo modo para que Dios reaparezca y atraparlo precisamente en su nocividad microbiana. Eso es, clavarlo en el corazón. Ahí donde los hombres más lo aman. Bajo la forma de la enfermiza sexualidad. ¿Qué quiere decir, señor Artaud? Quiero decir que he hallado la manera de acabar de una vez por todas con este mono. Pero ahora es al hombre al que hay que decidirse a castrar. ¿Y eso cómo? ¿Cómo? Se mire por donde se mire, está usted loco, loco de atar. Usted delira. Usted delira. Está usted loco. Yo no estoy loco. Haciéndole pasar una vez más, pero la última, por la mesa de autopsia para rehacerle su anatomía. El hombre está enfermo porque está mal construido. Hay que decidirse a desnudarlo para rasparle ese animáculo que le pica mortalmente. Dios y con Dios sus órganos. Oídme pues, si queréis. Pero no hay nada más inútil que un órgano cuando le hayáis hecho un cuerpo sin órganos. Entonces lo habréis liberado de todos sus automatismos y devuelto a su verdadera libertad. Usted delira. Señor Artaud está usted loco. Yo no deliro. Yo no estoy loco. Usted delira. Señor Artaud está usted loco. Yo no deliro. Yo no estoy loco. Usted delira. Señor Artaud está usted loco. Yo no deliro. Yo no estoy loco. Usted delira. Señor Artaud está usted loco. Yo no deliro. Yo no estoy loco. Usted delira. Señor Artaud está usted loco. Yo no deliro. Yo no estoy loco. Delira, estoy señor usted delira. Está señor Artaud. Yo no. Yo no. Está usted loco. Usted deliro. Yo no. Yo no deliro. Artaud. No. Yo no estoy loco. Señor usted delira. Delira. Artaud. Señor Artaud, yo no deliro. Señor doctor, yo no estoy loca. Señor doctor, usted delira. Señor Artaud, usted delira. Señor Artaud, está usted loco. Señor Artaud, yo no deliro. Señor doctor, yo no estoy loca. Señor doctor, para terminar de una vez por todas con el juicio de Dios. Para terminar de una vez por todas con el juicio de Dios.